Acá desde esta marcha del agua, este 22 de marzo, venimos por acá por Boulevard Artigas, multitudinaria, realmente la marcha, lo que estábamos esperando, ya bien cerca al punto de concentración que va a ser en el Parque Rodó. Y si me permiten, tenemos acá bien cerquita de nosotros unos vecinos del departamento de Canelones que están contra un basural que tienen instalado ahí hace 30 años En y que Empalme. ahora se presenta un proyecto, supuesto proyecto de revalorización de residuos que también pone en riesgo el recurso agua. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Con quién estamos? Con Sergio de Empalme Olmos. Sergio, contale un poco ahí, contarnos, si bien ya sabemos un poco qué es lo que está sucediendo, porque hemos venido presentando, pero nunca está de más volver a refrescar. Bueno, la población de Empalme Olmos en este momento se encuentra peleando. Dado que hace 32 años que venimos siendo sometidos por todo Canelones con la basura, han generado una montaña de más de 60, 70 metros, tenemos un cerro hecho artificialmente de la basura, y hoy quieren colocarnos una planta de valorización contra el arroyo Pando, en costa del arroyo Pando, y eso al lado de la población, adentro bien insertada la población. El Ministerio de Ambiente dio una autorización previa sin disposición final, cometiendo el delito de la violación de la ley que están amparadas en el hecho de que todo ser humano tenemos derecho a vivir en un lugar sano, libre de contaminación. El arroyo de Cañada Grande ya está siendo contaminado por el vertedero y este proyecto viola todas las normas y ante eso igual le dieron parada. Nosotros estamos en lucha para que esto no se llegue a final. Y ahora esta planta de revalorización también pone en riesgo, digamos, porque estaba pensado a orilla del arroyo Pando, a muy escasos metros de la toma de agua, de una toma de agua que se utilizó durante muchas décadas. En el radio de la ubicación de la planta hay más de 40 pozos propiedad de la OSE, de los cuales la población dependemos de esta agua. No son tenidos en cuenta. Las violaciones son fragantes, o sea, es el Estado violando al Estado para favorecer el bolsillo de un empresario. Dejan al pueblo de lado y no somos. Empalme Olmos ha sido abandonado políticamente en todos los aspectos. Nadie nos defiende. Solo la población está tomando esta batalla, la está librando sola. Hay que ver que muchas veces estos empresarios se presentan, el Estado se apoya en ellos y en sus proyectos, pero es de fiar el empresario que está presentando este proyecto, digamos. El empresario ya contaminó el arroyo Cañada Grande con su planta de pintura. O sea, y los proyectos que ha presentado, ninguno lo ha concretado. No tenemos certeza de nada. De la basura reciclado en el mundo es un problema, pero que hagan este experimento contra la población y contra las tomas de aguas superficiales y subterráneas, es un laboratorio que están haciendo entre nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Dale, muchas gracias a vos y estamos acá siempre a las órdenes. Chao. Seguimos acá en la Marcha del Agua este 22 de marzo en esta emisión especial con Horizonte FM y también nos han comentado que de repente desde otros lugares estaban tomando la emisión, así que venimos bastante bien y con mucha alegría. Hemos estado enviando unos cuantos audios en el correr de la tarde desde la concentración que se realizó en el obelisco. Y tenemos por acá a un conocido de todos y todas que es Gonzalo Abello. Mira, Y lo encontramos acá en la multitud. ¿Cómo mira, estamos, mira Gonzalo? Para que Horizonte FM, Paysandú y además a través de Horizonte para el resto del país. pero mira, una enorme alegría de que los veteranos somos minoría en esta marcha multitudinaria, la cantidad de jóvenes con su colorido y con sus profundas convicciones. Y a mí me emociona también que se asocie la Marcha del Agua en el Día Mundial con la martirizada Palestina, la cual el gobierno sionista de Israel le ha robado el agua durante 70 años y les han matado los olivos, les han matado la posibilidad de una vida con calidad. Entonces, que el Día del Agua no olvidemos a los pueblos que más dicen, me parece fantástico. Banderas uruguayas, banderas latinas, banderas palestinas y algunos sectores sociales e incluso partidistas. Está bien, es la diversidad que nos Gonzalo, vos recién planteabas, bueno, la situación de Palestina. Digamos, tenemos un proyecto emblemático que se viene discutiendo hace tiempo acá, que fue asesorado en un comienzo por Mekorot. Tenemos a Mekorot instalado en Argentina, o sea, Palestina parece lejos, pero tenemos a Mekorot en América Latina. El problema es que el sionismo es parte integral muy importante del capitalismo norteamericano. El imperialismo norteamericano a veces es llevado de las narices por el sionismo, porque el sionismo es un capital inversor muy poderoso y realmente tiende sus tentáculos por todo el planeta. Sin embargo, cuando uno ve la situación de la Franja de Gaza y ve lo que están haciendo ahí, esta limpieza étnica, este exterminio de un pueblo heroico, uno se siente con una conmoción muy fuerte. Y entonces esta marcha mundial por el agua, países en este momento con banderas palestinas, que en algunos lugares están prohibidas, pero igual las levantan, es emocionante y realmente nos hace pensar, cuando vemos toda esta multitud de jóvenes, que hay esperanza todavía en el mundo. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. No, por favor, una alegría. Bueno, seguimos acá en la marcha por el agua. Sí, muy buena lo que nos plantea Gonzalo Abella, de que esta marcha se está realizando además simultáneamente en muchas partes del país. Estamos con Horizonte de Paysandú, Javier Delgado del Grupo Derecho Indígena, que también está en esta marcha del agua. ¿Cómo estamos, Javier? Con mucha emoción, sintiendo el pueblo, la gente, todo tipo de organizaciones sociales, por supuesto la gran alegría de ver tantos hermanos indígenas acá, reunidos, convocados, en defensa de nuestro gran bien, nuestra gran riqueza de este planeta que es el agua, ¿no? Una defensa que no puede parar, que no se puede callar el pueblo, que las cosas tienen que saber, todas las que están pasando a nivel internacional y en el país, y que esto es el futuro de todos. No podemos dejar caer los brazos, y la marcha de hoy, la verdad, ha tenido una convocatoria multitudinaria y el gran respaldo cada vez más del pueblo, de la ciudadanía. Bueno, algo que no habíamos hecho referencia todavía es que esta marcha además toma la denominación de Ateitengüe en lengua charrúa, somos agua, y eso también es una significación. Sí, por supuesto, digo, el reconocimiento de la identidad indígena en el censo de este 2023, dándonos un 6,4%, casi 210.000 personas han autoidentificado indígenas en Uruguay. Para nosotros es fundamental, y este reconocimiento en esta marca de Itenúes como Sagua es parte de lo que siempre exigimos y necesitamos también para tener políticas públicas para zonas indígenas y el pueblo indígena. Bueno, ¿estás conforme con esta marcha entonces? La verdad que sí, viene transcurriendo de la mejor manera, en este abrazo que nos va uniendo, como todos los ríos en el país nos van uniendo y desembocando acá ahora en el Parque Rodó en pocos minutos. Bueno, muchas gracias. A las órdenes. Y bueno, seguimos en esta emisión en directo para Paysandú. Las mujeres defendemos el agua, basta de saqueo, no a Neptuno. En eso te puedo hacer una pregunta para Horizonte FM de Paysandú. Las mujeres defendemos el agua, ¿por qué hay que defender el agua? Si los varones debemos defender el agua, porque es nuestro bien más sagrado, y no tenemos que confiar en los políticos, están haciendo cualquier chanchito con esto. Hay que hacer prevalecer la ley está por encima de todo, dice que el agua está prohibido venderla. Hoy claro. Estamos acá manifestando por eso. Bueno, sí. Así que esperamos ser más de 5.000 personas. Vamos arriba, muchas vamos gracias. Arriba. Bueno, seguimos en esta emisión para Horizonte y tenemos acá la chance de encontrar a una hermana de otro grupo indígena, Beatriz Cuenca, que viene desde el departamento de Florida. Departamento de Florida. Bueno, y vinieron muchas personas. Sí, vinieron desde distintos departamentos. Estamos defendiendo todo el agua, universal, pero el río Santa Lucía... Ustedes tienen ahí el corazoncito de exactamente, es ahí. Y bueno, ¿qué es lo que le está pasando a Santa Lucía? Tremendo. Desde lo que está contaminándose debido a los tambos, a la deforestación, tremendo. Más allá de todo lo que UPM ha hecho, su recorrido, es la gente la que debe cuidarla. somos los locatarios los que tenemos que defenderla. Bueno, Beatriz, muchísimas gracias. Seguimos en la marcha de Laura, del agua Atlántico, libre de petroleras, océanos sanos y con vida. Seguimos emitiendo para Paysandú. No violemos más la Constitución. Por favor, alguno de los carteles que se logran ver por acá, la tierra no es un recurso, es tu madre, el agua nos alimenta, defendamos la vida, los estados entregan el agua, los pueblos la defienden. 6 departamentos, una sola cuenca. Coherencia está en las medidas de cuidado del río Santa Lucía, que es lo mismo decir el agua que bebemos por lo menos en el área metropolitana de Montevideo y Montevideo. Rescatemos al Santa Lucía, no a Neptuno. Y esto es impresionante, que ver la cantidad de gente en color, la diferente, la creatividad que se presenta hoy, la marcha de bombos. Y encontramos por acá a Noemí Piris de la Comisión en Defensa de Laguna del Cine y Yaciri. ¿Cómo acá está? Acá presente, defendiendo el agua, somos muchos. Bueno, ¿cómo venimos en el departamento de Canelones? Bueno, venimos horrible. En realidad el capital está apropiándose de toda la fuente de agua con el permiso, por supuesto, del Estado. Particularmente la situación de Laguna del Cine es algo que preocupa a él. Preocupa muchísimo. Solo hay 34.000 servicios. O sea, necesitamos parar el proyecto de Laguna del Cine. 33 chacras, 33 negros. Laguna contaminada, vamos a perder fuente de agua. Muchas gracias. ¿Estás contenta con esta marcha? Liz, ya estamos. Estamos muy si vale la pena. Bueno, seguimos. Eduardo, ¿nos escuchás, Eduardo? Eduardo. Bueno, un agradecimiento, como les decía, a todos y todas quienes no solamente están en la marcha aquí del agua en la ciudad de Montevideo, sino que además se realizaron movilizaciones en diferentes partes del país. Y agradecer a todos quienes están en la ciudad, a través de Horizonte, también agradecerles a otras emisoras que van a tomar parte de estos contenidos. Y tenemos acá colectivo La Campana Verde. ¿Con quién podemos contar? Hola, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Sí, estamos acá en la movilización de la Paloma Rosa. Seguimos un poco apoyando porque estamos en conexión con todos los movimientos en Uruguay en contra del extractivismo, la protección de los recursos naturales, destrucción del territorio, despojo de todos los medios que tiene la población a nivel mundial, pero en este caso acá particular, sobre todo con esas empresas genocidas que ya conocemos, el caso de Mecorot, o las que se asocian para agarrar toda la obra pública acá, que inventan cualquier tipo de planificación, cualquier proyecto para poder sacar plata, para sacarle plata al Estado, a toda la gente. Este colectivo, ¿cuánto hace que está ahí en Rocha trabajando? Y tenemos más o menos 10 años, tenemos 10 años trabajando desde las movilizaciones primeras que arrancaron en Uruguay en torno a la defensa del medio ambiente. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos por acá también a la gente de Huemilí. Vamos a ver si llegamos a poder conversar con algunos o algunas de los que llegan del este del país. Y entonces estábamos recién con hermanos y hermanas de Rocha. Y quisiéramos preguntarle a alguien de Huemilí. ¿Desde Huemilí? Sí, somos Huemilí. ¿De qué parte del país? De 33. De 33. ¿Qué es lo que las une a Huemilí? ¿Qué es lo que las hace llegar hasta esta marcha del agua? Marchamos por el agua, porque el agua es de todos. Y todos tenemos que marchar. También marchamos por nuestro grado de cuerpo, siendo punto de ser por el y viene las nuevas, por más lucha, que vayan 33. Bueno, tenemos también un proyecto de puerto. La represa Pablo, que queda hectáreas activo. Bueno, mucha gente está como las compañeras, y tenemos compañeros en el punto de encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos entonces en la sesión para este FM. Juan, ¿cómo estás? Bárbaro, buenísimo. Un montón de gente y la verdad que está espectacular. Bueno, ¿qué desafíos tenemos en el departamento de Canelones? Muchos. Complejo. Hay muchos, la verdad. La verdad que hay bastante. Empezando por el barrio privado de Laguna, el tema de Sassirí, Guasubirá, Arroyo Pando, la de Sembocú, ¿Esperá algún tipo de cambio ahora con este cambio de gobierno en cuanto a las políticas ambientales y muchos de estos procesos para desandar el camino avanzado? Bueno, esperar siempre se espera, ¿no? Esperamos que cambie y que cambie para bien. Bueno, se puede ser optimista o pesimista, pero va a tener que cambiar esto porque es muy complicado y estamos acá en la calle defendiendo otras cosas. Que haya otra opción y que se ponga la pila y modificarse porque hay que defender el agua. Bueno, muchas gracias. Seguimos en esta entonces para Eduardo, me dice, ¿vos nos escuchás? En el estudio cuando quieran retomo desde aquí. Difícil que nos escuches, ¿no? Bueno, ahí pasó Eduardo, ahora en un ratito vamos a hacer de vuelta el enlace porque está complicada la comunicación. Pero cuánta gente, ¿no? ¿Y cuántos medios? ¿Cuánta gente organizada también? ¿Cuántos medios comunitarios que habían? ¿Cuántas organizaciones también que defendían la soberanía soberana? Eso me parece muy importante. Muy, muy importante. También veíamos que había representantes de los pueblos indígenas. Qué lindo saber que la sociedad toda en su conjunto está organizada por una misma búsqueda, que es la búsqueda de democratizar y seguir democratizando lo que es el agua y cuidarla. Hablaba de proyectos también, de arroyos que querían cuidar, ¿no? Era lo que estaba hablando la... Sí, claro, hay muchos proyectos que vienen a esto, ¿no? Por ejemplo, no me acuerdo el nombre de con quién estaba hablando de Empalme Olmos, que se intenta instalar un mega basurero al lado del arroyo, o sea, al lado del agua, un mega basurero. Es obviamente que el agua, la contaminación va para el agua. No, y no sabemos, también hay que tener claro de tener una mirada también de lo que es a nivel cómo afecta el terreno, no solamente que va a afectar el arroyo, que sí es algo obvio, pero sino también que va a afectar todo lo que son las infraestructuras que lo rodean a ese arroyo, es decir, los barrios que están rodeando ese arroyo van a quedar sumergidos en esa en todo ese basurero y va a disminuir la calidad de vida también de ese barrio. Todos sabemos que una cosa trae a la otra, el mundo es un eterno redondel en donde todo se vuelve circular y justamente por eso hay que cuidar el agua porque una cosa lleva a la otra. Y mirándolo más desde lo que es la parte sociológica, mirándolo más desde lo que es la parte esquemática de la organización de las ciudades y los pueblos, sabemos que nosotros nos quedamos al lado del agua. Y si se afecta el agua, que es la que va a consumir los chicos, que es lo que los chicos van a ir a pescar y van a sacar ese pescado que va a estar todo infectado de todos los químicos y todas las cosas que tiene el agua, esa toda sucia, y también el propio barrio que va a estar en medio de todo lo que va a ser ese basural, le va a afectar la calidad de vida a los futuros chicos, a las familias, a la infraestructura también de los hogares. Entonces es muy importante pensar las cosas antes de hacerlas, y no solamente porque estás atrás de un escritorio y tenés tu agua gasificada, importada de la China, podés tomar decisiones, imprimir papeles y decir está todo bien y no importa. Estamos con Alejandra, ¿no? Sí, buenas tardes. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien fuerte al... Bueno, acá. Frente al micrófono. ahí. Bien ahí, pegadita al micrófono, bien, tengas bien miedo. Bueno, toda una experiencia para mí esta. Sumamente agradecida por la invitación a ustedes, a Radio Horizonte, al programa, por recibirme y bueno, y por poder compartir. Y la verdad que la posibilidad de estar acá en Paysandú y estar allá en Montevideo, porque escuchaba, reconocía a varios compañeros y compañeras de estas luchas en distintos grupos. Entonces, la verdad que sumamente agradecida. Y lo que quería, tuve la posibilidad de estar en Empalme Olmos y en Villa Olmos en enero de este año, en una recorrida ambiental, y ahí pudimos, precisamente esto que estás planteando, ¿no? La calidad de vida de los vecinos, desde el ruido de los camiones que van a estar constantemente pasando, la problemática que eso acarrea, ¿no? Hasta para cruzar la calle, ¿verdad? El polvo, la contaminación sonora, es tremendo. Y sí, el olor también, ¿no? El olor, porque ahí va a converger la basura de todo el departamento de Canelones. O sea, ahora no recuerdo el número en toneladas diarias, pero es una cosa que es como impensable, que va a ir ahí. Y el sentir de los vecinos, porque ellos planteaban, no queremos que nos identifiquen, ¿no? Como Empalme Olmos, el basurero. Sí, sí. Claro, el basurero. ¿No? Sí. Y eso también con lo que planteabas, el peso social que eso tiene. No, es que Empalme Olmos, donde está el basurero, donde va la basura. Y ya estigmatiza a todo un barrio. Exacto. Ya lo marca ese barrio para todas las futuras generaciones que van a estar ahí. Y no es que decimos, bueno, no importa, vamos a reciclar. Si fuera tan fácil que decimos reciclamos y ya está, no es así. Sí. No es que simplemente dejémosle a la gente del barrio que se encargue de reciclar. Claro. Porque así ya dicen, bueno, es un basurero, capaz que la gente que no está trabajando que se encargue de reciclar. Estamos tratando de cubrir todo un problema y un vacío social y económico, y encima todavía le agregamos un problema ambiental a un barrio. Yo no puedo creer sí. que igual, obviamente, no se den cuenta que la basura es un problema y hay que resolverlo. Claro, porque, sí, o sea, sabemos que es un gran vacío. No sabemos en dónde radicar. Hay que ver cómo organizarse el lugar, claro, el territorio, sí. Para decir, bueno, acá va el basurero, las cosas que no se pueden reciclar van a este lugar, pero no al hasta lado en el mismo Paysandú tenemos ese problema. Sí, sí. La gestión de los residuos. Y aparte, a nivel ¿sabes qué? Sí. Ale, me gustaría presentarte, porque bueno, no te presentamos. Entonces me gustaría que te presentes a toda la audiencia de 106.3, esta hermosa radio comunitaria, que nos encanta llamarla La Perla del Sur, porque queda bien en una montanita de lo que es el barrio sur. Así que me gustaría que te presentes, que digas también en qué organizaciones estás trabajando, te estás dedicando, cuál es tu perspectiva con respecto a la situación que estamos viviendo hoy en día, no solamente en Paysandú, sino que a nivel nacional. Así que te dejo el micrófono para que te presentes, para que hables con la audiencia y bueno, también conocerte un poquito más. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, mi nombre es Alejandra Puglia, mi profesión es docente. Y soy ambientalista, activista, desde hace muchos años, con una perspectiva social también, socioambiental. Desarrollo trabajos en Paysandú, en algunos grupos, pero fundamentalmente estamos conformando el grupo Ambiente y Diversidad. O sea, soy integrante del grupo Ambiente y Diversidad, al cual envío un saludo. Si están escuchando, sí, saludo sí, grande. Sí, ya se envió el link para todos y para todo el país también. Así que, bueno, envío un saludo a los compañeros y a las compañeras del grupo. Eso es en cuanto a la actividad local, que ahora después cuento capaz un poquito en qué consiste el grupo y eso. Y después, a nivel nacional, integro también otros grupos. Integro la Red Unión de la Costa, recientemente en principios de este año pudimos conformar la tan anhelada red nacional en defensa de los humedales. Ese fue un logro que, digamos, como una expectativa que teníamos hace unos años, unas cuantas compañeras y compañeros, y bueno, se pudo concretar el 2 de febrero con una declaración que hermosa sobre el Día Mundial de los Humedales, y bueno, y conformar esa red. Y después también es reciente, pero digo, viene con mucha fuerza, y que ahí lo mencionaba, que pasaron en la marcha con la pancarta, en Mar Libre de Petroleras, Uruguay. Ese grupo también es a nivel nacional e internacional, porque tenemos el apoyo de los compañeros y las compañeras de Argentina, el Mar Libre de Petroleras Argentina. Entonces ese es es un conjunto en ese grupo, y bueno, y nos vienen guiando y fortaleciendo, porque está lamentablemente el tema de la prospección sísmica, bueno, y todo el avance, ¿no?, del extractivismo petrolero. Ellos en Argentina ya lo tienen. Para sacarnos todas las dudas, la proyección sísmica es cuando como es un hoyo, ¿no?, que se pone bajo la tierra con esos petróleos, cuando se mueve la tierra sería esta es offshore. Ajá. Que sería aguas en aguas oceánicas. Ajá. Alejada de la costa. Claro, sí, que son como esos edificios barcos enormes, sí, claro, que están 300, en el medio del océano. 300 metros cuadrados tiene cada barco de esos, o sea que imaginemos lo que es el impacto, ¿no? Sí. El impacto visual. O sea, básicamente... Es una isla. Básicamente, sí, se loteó, ¿no?, el espacio oceánico marino, ¿no?, y la zona de exclusión económica de Uruguay. Esto ya se había realizado en el año 2017-2018 a través de ANCAP, ¿no? Y ahí, bueno, hago un paréntesis, encontramos como una contradicción, ¿no?, en las políticas que se plantean. Por un lado, las energías renovables, ¿no?, la descarbonización, y por otro lado, nos abocamos a la búsqueda de petróleo. Claro. Entonces, a veces, capaz una pregunta que tendríamos que hacernos, creo que es importante, es, nosotros necesitamos, o sea, esto es una necesidad para nuestro pueblo, ¿no?, el tema de las energías y todo, y esto no es en contra de energías renovables o de cambiar la matriz, sino estas contradicciones, ¿no?, en las políticas. Nos estamos descarbonizando, pero bueno, pero estamos buscando petróleo. Continuamos, claro. Entonces, y la prospección sísmica es sumamente perjudicial porque es el bombardeo, claro, de todo el lecho marino, ¿tá?, con aire comprimido cada 6 segundos, cada 10 segundos, constante, 365 días, o sea, sin parar, o sea, tienen unos descansos, ¿no? Hay unos días y se hace un descanso. Sí, acá está planteado, hubo la primera audiencia pública, que fue el 13 de febrero en Montevideo, y está planteado para 400, casi 500 días. Y hay una, otra empresa se presenta, todo por los mismos lotes, ¿no? Y la extensión es, no sé si alrededor de 1000 días, o sea, es tremendo. Alrededor de 400 y pico de miles de kilómetros cuadrados es la superficie que van a bombardear, digamos, continuamente. Totalmente dañino para todo. El ecosistema marino, claro. Perjudica la pesca y el turismo. Uh-huh. Que son, o sea, perjudica a las comunidades costeras, ¿verdad? La fuente de empleo, la vida misma, porque el 50% del oxígeno proviene del mar. Entonces, o sea, nos perjudica a todos, y lo que siempre planteamos también, vivas o no la costa atlántica, ¿verdad? Entonces, digo, y son temas que hay que traerlos sobre la mesa, porque no conocemos mucho de esto, no lo vemos, porque los efectos es cuando encontramos, por ejemplo, peces muertos. Eso te iba a decir, Ale, que no, mientras vos estás hablando y estás contando todo esto. Perdón, que ya me extendí. No, está perfecto. No me deja de pasar por la cabeza. Nosotros vivimos en un país en el de que está la famosa frase, acá no pasa eso. ¿Viste esa famosa frase que en todos los problemas sociales, económicos, del ecosistema, todos los problemas que haya, acá el uruguayo y la uruguaya, la sociedad en sí, dice, acá no pasa eso, mirá si va a pasar esto acá? Tenemos ese lema tan incrustado como sociedad, que a veces obviamos toda la realidad que hay detrás, ¿no?, de ese acá no pasa eso. ¿Y qué pasa? Pasa que está sucediendo esto que vos nos estás contando, que yo creo que la mayoría de la sociedad no lo sabía, no se interesaba, no era informado por los medios de comunicación, y es algo que nosotros, como un pueblo soberano que somos, tenemos que saber y tenemos que tener el conocimiento de decir, mirá que está pasando esto. En nuestro país, en nuestras costas, en nuestra agua. Exacto. Está sucediendo esto y no es lo único. No. Está sucediendo lamentablemente esto. Lamentablemente están sucediendo muchas cosas. Claro, está sí. sucediendo esto, está sucediendo un montón de cosas que están afectando justamente lo que es nuestro medio ambiente. Y a veces no nos damos cuenta, no nos llega la información, no nos interesa. ¿Cómo hacemos como sociedad, o cómo, mejor dicho, cómo hacen los colectivos y las organizaciones para hacerle llegar a la información, a la población, digo, todas estas informaciones que a veces se nos pasan y que a veces no nos llega? Sí, esa yo creo que es la gran tarea que tenemos todos los grupos, los colectivos, ¿no? Informar, porque hay una desinformación, la información técnica no es sencilla, porque no todos somos técnicos, claro, no todos comprendemos, todo ahí está, uh-huh. No todos tenemos el tiempo, por ejemplo, para hacer el estudio dedicarnos a un estudio. Este grupo está integrado por vecinas, por vecinos, por técnicos, nosotros procesamos la información, los técnicos nos alcanzan informes, hacemos a través de Instagram, hacemos vivos con los técnicos donde se hacen preguntas, ahí está, comunes, claro. Donde podemos explicar en un lenguaje, porque claro, hablamos de prospección sísmica y hasta yo te tuve que preguntar porque no sabía. Exacto, eso. Y nosotros también tuvimos que, claro. ¿No? Que empezar a estudiar e informarnos. Entonces, esa creo que es la gran tarea, ¿no? El tema de la información y cómo llevar a nuestro vecino y a nuestra vecina para que pueda tomar una decisión, claro. Sobre el territorio, ¿tá? Pero informado. Claro, es la concientización en red, exacto, ¿no? Tratar de generar una red en donde se empiece a concientizar a la población y a la sociedad de las graves consecuencias que estamos afrontando de años y años de maltrato hacia el planeta, ¿no? Sí. Y de años y años que se vienen peores todavía con toda esta revolución que se está viviendo en todas las áreas, pero sobre todo en lo que es la área de la tecnología, que sí. También está siendo devastadora para la sociedad, está siendo devastadora para el medio ambiente. Sí, es la soberanía, ¿no? Yo creo que, claro, por que eso. Hoy es un día, como mencionaban ustedes, hoy es un día importante, ¿no? Hay que conmemorar el día, pero en realidad son todos los días. Pero lo bueno es que podemos poner sobre la mesa, claro. El tema. Lo podemos hablar, podemos tener actividades, podemos difundir. Eso es lo que tiene bueno de conmemorar. Es un día de impacto, ¿no? Exacto. Es un día exacto. Donde todas las organizaciones lo utilizan para impactar, para decirle, mirá que está pasando esto. Que a veces uno en la cotidianidad, de que salís del laburo, que tenés que llevar a los chicos, que el estudio, que esto... Exacto, no te das cuenta. Sí. De pronto agarrás, abrís la canilla, te tomás un vaso de agua y decís, uy, está rara esta agua, ¿qué pasó? Y ahí te empieza a entrar el bichito de qué está pasando, por qué sabe más a cloro, por qué salió oscura, por qué le siento un toque metálico, por qué está más salada, lo que pasó en el año 2023 allí en Santa Lucía, ¿se acuerdan? Que el agua salía súper salada porque estaba teniendo una escasez tremenda de agua en Montevideo. Ahí es cuando la gente empieza a cuestionarse y por eso es importante también estos días de impacto, que son cuando uno le dice, sí, acordate que está pasando esto, date claro, cuenta, de reflexión, organizate. Exacto, claro. Y también un momento de decir, no es no, como planteaban ahí los compañeros que están allá en Montevideo, ¿no? Basta, o sea, estamos diciendo, ¿no? El pueblo está diciendo no es no. Se dijo en el plebiscito, ¿no? El tema del derecho, ¿no? De no privatizar, de como derecho humano. Y es agua. Una ley que está desde el año 2004, 47, yo no puedo creer. O sea, ¿cómo puede ser que estemos ya más de, ¿cuántos serán? ¿11 años? Que se hizo toda esta movilización. No, 21 años. 21 años. El plebiscito, sí, tiene casi sí. mi edad. Casi mi edad tiene y no puedo creer que la sociedad esté retrasándose en vez de avanzando. Y aparte el pueblo habló. O sea, claro, con eso el ya pueblo tomó habló la y tomó la decisión. Entonces, es tremendo. Es la soberanía. Ajá. La soberanía del territorio. pienso que defender el agua es defender la vida, como nos propusimos en la consigna todos y todas, y es la soberanía. Y acá hay sucesivos ataques, ¿verdad?, a las aguas, uh-huh. O sea, ya sea al océano, al mar, a los ríos, a los arroyos, y bueno, es eso, ver también, ¿no? Tenemos, creo que Uruguay, y se jacta a nivel mundial, hay mucha legislación. Me parece que legislación y la parte de académica, ¿verdad? Hay muy buenos, excelentes académicos, sí, con excelentes estudios. Sí, sí. Me parece que ahora es cuestión de que los gobiernos, los gobernantes, cualquiera sea el gobierno que esté de turno, ¿verdad? Que trabaje sobre eso, sobre cumplir con esa legislación, la fiscalización, ¿verdad? Y bueno, y tener en cuenta eso, que los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a las decisiones de nuestro territorio, estamos amparados por esa legislación, por acuerdos internacionales también, y bueno, que sistemáticamente se vienen vulnerando, y es también desde un lugar de derechos y desde un lugar social ese reclamo. Y yo sé que a veces estamos acostumbrados a que se deja de lado los derechos para primar lo que es la economía, lo que es esa mirada más empresarial y demás, pero a veces, para tener un poquito más de conciencia y para saber todo, ya estamos viendo las consecuencias de todo lo que tiene que ver con dañar y seguir lastimando el planeta, ¿no? A veces hay que dejar un poquito esa mirada de lo que es la economía y tratar de verlo más del bienestar de toda la sociedad y de la población, ¿no? Y como vos decís bien, defender esa soberanía popular, que por suerte la tenemos y tenemos que hacerla valer como pueblo, como uruguayos, como uruguayas, como sociedad, tenemos que hacer valer eso y respetar las decisiones que se tomaron hace ya muchísimo tiempo. Exacto. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho. ¿Ustedes? Ahí creo que sale bien. Sale bien.